Queremos, Virginia, que por favor nos comentes desde tu perspectiva cómo consideras que el Código Orgánico de Salud ha ayudado o va a aportar en el beneficio de todos los ecuatorianos y del Ecuador en sí. Bueno, gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad para aclarar algunas situaciones y alguna información o desinformación que está circulando. El Código de Salud es una herramienta jurídica muy importante en el país, una de las más importantes herramientas que tenemos y marcos jurídicos. No es un código que se ha elaborado de la noche a la mañana, ha participado muchísima gente, muchísimos colectivos, gremios, en fin. No es un código perfecto, tiene cosas, muchas cosas pendientes, y tiene cosas pendientes que son grandes, como... Pero el Código de Salud en esta propuesta que está en tránsito al veto del presidente tiene cosas interesantes que son un avance en relación a derechos sexuales y derechos reproductivos que ratifican cosas que ya están en la Ley Orgánica de Salud. No es que son cosas nuevas, no es que son cuestiones de que se pusieron entre gallos de medianoche, no es así, o sea. Y ahí haciendo... solamente un resumen, la ley actual, la Ley Orgánica de Salud plantea la atención a las emergencias obstétricas, por ejemplo. Este código inaugura la atención de las emergencias obstétricas. Y ahí los grupos, estos conservadores, los grupos que les llamamos antiderechos, la iglesia, pues han planteado su opinión contraria y una interpretación absolutamente errónea y dolosa, diría yo, de la parte de emergencias obstétricas, porque están planteando poner frases que van a obstaculizar el acceso de las mujeres a salvar su vida cuando están en peligro por una emergencia. Uh-huh. Y estoy hablando del tema del aborto. Uh-huh. Para el tema del aborto, el Código de Salud plantea la obligación de atender todo tipo de aborto, sea de cual sea la causa, y no y sin objetar nada, ¿sí? O sea, es un derecho de las mujeres llegar al hospital y que le atiendan. Porque en estos 8 años que hemos vivido desde el 2012 hasta el 2020, hemos visto que las mujeres han sido vulneradas y violentadas en sus derechos cuando han ido a los hospitales y les han dilatado la atención o algunas mujeres... les han llevado primero a la fiscalía para hacerles una denuncia y luego al hospital. Les han obligado a autoinculparse diciéndoles que son mujeres que se han provocado un aborto y las han denunciado. Y algunas han estado presas y algunas tienen procesos jurídicos en pie. Entonces, eso es absolutamente... contrario a los derechos humanos y también es contrario a la evidencia médica y a la evidencia técnica, porque estos últimos 30 años, diría yo, las mujeres están produciendo abortos o las mujeres están provocándose abortos, porque eso es un tema cotidiano, es un tema de la realidad de las mujeres con medicamentos. Los medicamentos producen una sintomatología igual a la de un aborto espontáneo, o sea, no es posible hacer una diferencia entre lo uno y lo otro. Incluso si el médico encuentra pastillas en la vagina, pues el médico tendría que demostrar que esas son pastillas abortivas. Entonces, realmente no sabemos en base a qué las acusan, qué prueba tienen para acusarlas, y lo que están produciendo en estas mujeres es un riesgo a su salud mental, a su salud física. Están produciendo un inmenso sufrimiento a estas mujeres, porque estas mujeres, algunas, y diría varias, muchas, han sido criminalizadas por abortos espontáneos. Las mujeres han tenido que decir, sí, me puse algo, me puse unas pastillas, con tal que les atienda. Entonces, hay casos dolorosísimos que equivalen a que estas mujeres han sido sometidas a situaciones de tortura, situaciones de crueldad extrema, que está prohibido por el Código Penal. O sea, las mujeres embarazadas, las personas en general, no pueden ser sometidas a delitos de tortura, que son delitos que hacen y que ocasionan un sufrimiento a estas personas. Y esto es lo que está sucediendo con estas mujeres, incluso niñas que han sido denunciadas por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Estas niñas no quedan con antecedentes penales, pero sí quedan con una huella de revictimización muy grande, porque el juez o la jueza las amonesta o las aplican trabajos o aplican medidas socioeducativas como trabajos comunitarios. El planteamiento de que los médicos puedan objetar conciencia para no atender a las mujeres que se han producido un aborto, eso es ilegal, eso es antitécnico. Eso contradice con todos los estándares de derechos humanos y con las recomendaciones que han hecho al país diversos comités de Naciones Unidas que le han dicho al país no es correcto ni técnico interponer objeción de conciencia para atender a las mujeres. Porque eso contraviene contra los derechos de las mujeres. Y claro, poner esta frase del derecho a la vida desde la concepción en medio del artículo de emergencias obstétricas es con premeditación para que el médico se sienta inseguro, se convierte el artículo en ambiguo. Y claro, el médico dice, bueno, por un lado me obligan a atender la emergencia, pero por el otro lado me están diciendo que tengo que respetar el derecho a la vida desde la concepción. Pero el aborto ya se dio. Esa mujer no está embarazada. Esa mujer ya abortó. Virginia, en el tema del, bueno, este código de salud se había debatido en 4 puntos que generan de debate para la gente. Ya habías mencionado el tema de la atención a mujeres con abortos en curso, que se denomina emergencias obstétricas. Pero ahí también tengo una duda que no me queda muy muy, muy clara también. Yo creería que el Estado debe garantizar un médico obstetra para cada chica o cada mujer que vaya a realizarse el tema del aborto, algo que no es garantizado en pueblos rurales de Ecuador. Si bien es cierto, nosotros sabemos que existe un médico general, entonces no se puede decir que está totalmente garantizado este tema. A ver, tú hablas de la objeción de conciencia, hablas de la garantía del Estado de proveer, estoy entendiendo eso, para sí. El derecho a objetar conciencia es un derecho inferior al derecho a la vida de las mujeres. Entonces, el Estado es el garante de la vida de las mujeres en el artículo 43.3 de la Constitución, General de la Mujer Embarazada. Entonces, en ese marco, la Constitución plantea la objeción de conciencia como un derecho, pero sobre ese derecho está el derecho a la vida. Y la objeción de conciencia se puede aplicar siempre y cuando no se afecten otros derechos, ¿sí? El Estado ecuatoriano debería tener los recursos económicos para que por claro. cada objetor de conciencia ponga un médico objetor. Pero no es posible en un país como este que está atravesando una crisis sanitaria y donde no hay ni siquiera plata para pagar a los médicos. Entonces, la regulación de la objeción de conciencia tendría que ser regulada más o menos en esos términos. Y si no es regulada en esos términos, tiene que ser prohibida para situaciones de emergencia. El aborto es una situación de emergencia, es un sinónimo de emergencia. Entonces, un médico no puede, por más objetor que sea, si es ese médico el único que está, tiene que salvar la vida de esa mujer y proveerle de un tratamiento para que esa mujer salve su vida. Y no se le está diciendo que haga un aborto, se le está diciendo que salve la vida de una mujer que llega con una complicación de un aborto que ya se hizo. Como el aborto terapéutico, o sea, afecta a otros derechos. Y afecta también la entrega de anticonceptivos, porque también están planteando, estuvieron planteando, ya eso se quitó, que objeten conciencia para la entrega de anticonceptivos, y eso tiene una dedicatoria especial a la anticoncepción de emergencia o píldora del día después y al preservativo. Entonces, con eso afectarían los programas de disminución de infección de transmisiones, de infecciones de transmisión sexual, afectaría el derecho a la información en sexualidad y reproducción, afectaría la entrega y la atención a grupos de la diversidad sexual y a mujeres que ejercen el trabajo sexual. Entonces, fíjense en cómo este artículo afecta a un montón de objetivos que estos grupos tienen en mente, ¿sí? Porque se han opuesto a la entrega de anticonceptivos, se han opuesto a la entrega de información y a la educación sexual. Se han opuesto y se oponen a los grupos de la diversidad sexual porque también están planteando que regresen los tratamientos para terapias de personas homosexuales o lesbianas que supuestamente quieren ser heterosexuales. O sea, eso también configura un delito de tortura, eso está prohibido por el Código Penal. Y estas clínicas fueron cerradas, porque eso es un delito. Entonces, fíjense cómo una sola frase como permitir objeción de conciencia afecta un montón de derechos que son objetivos de estos grupos, afectar estos derechos. Y claro, como tú lo mencionas, el código es muy amplio y también hay mucha controversia, o sea, muchas personas y muchos grupos están en favor y en contra. Un caso muy específico también que yo estaba leyendo es del candidato a la presidencia Guillermo Lasso, el cual menciona que él, en una carta abierta dirigida específicamente al presidente Lenín Moreno, él manifiesta que está en contra específicamente de la aprobación del Código de Salud y pide específicamente que el presidente vete totalmente este código, porque para él considera que es que va en contra de algunas cosas, que no solo es el tema moralista de decir, no, es que están aprobando el aborto, están diciendo que, bueno, vayan y ya pueden hacerse un aborto libremente. No, ese es el tema. El tema es que estamos brindando una atención específica en unos casos de emergencia de mujeres que han necesitado por mucho tiempo esta atención sin ningún prejuicio, sin que sean ellas vistas de forma mala, por así decirlo, porque decidieron tal vez por alguna decisión personal o económica tomar esa decisión de un aborto espontáneo o de un aborto inducido también. Entonces yo sí considero que deberían las personas estar un poco más informadas. Incluso el tema del cannabis, que también estaba ya aprobado, es un tema muy amplio y que muchas personas decían, bueno, ahora ya podremos fumar libremente, pero esto creo que no es el tema. El tema va más allá, es un tema de que es médico, medicinal. O sea, es medicinal, es el cannabis se aprobó para las personas que realmente lo necesitan medicinalmente. Así es. Es el cannabis medicinal, ¿no? Incluso yo en alguna entrevista les decía que yo lo tomo para dormir, o sea, porque es bueno para eso, o sea, y es el componente del cáñamo que no es alucinógeno ni tiene ningún otro efecto más que varios, antiinflamatorio, en fin, como, y en este caso como para mejorar la calidad del sueño. Entonces, hay otros temas que son complejos. Nosotros estamos posicionadas en contra de la gestación subrogada, que es un tema que no ha tenido debate y que tal cual está planteado en el artículo, no da ninguna garantía a las mujeres que supuestamente acá podrían acceder a eso. Habla de la que no hay contraprestación económica, pero deja muchos vacíos que en la práctica eso va a dar lugar a que sean las mujeres las que sufran las consecuencias de gestaciones subrogadas que no van a poder ser controladas. O sea, regular la gestación subrogada no impide la explotación. Y realmente el tema de regularla deberíamos haber tenido un poco más de debate para que realmente salga o se prohíba o salga una regulación parecida a la que hay en Inglaterra, en donde no puede haber gestación subrogada entre extraños, sino solamente entre parientes sin costo. Hay un seguimiento judicial de la gestación. Y ese bebé que nace entra en adopción. O sea, todo está controlado por el Estado, porque no es que la gestación y ese bebé tiene garantías. O sea, el derecho a tener hijos no es un derecho, o sea, ni el deseo es un derecho. Entonces, hay mucho, mucho que plantearse en el tema de la gestación. No ha habido debate, ese es el punto. La iglesia se ha pronunciado bastante sobre estos temas, más en el tema del, como específico en tema del aborto y en el tema de la concepción. Si bien es cierto, en el Código Orgánico de Salud se especifica también que esto es no para niñas y adolescentes. Yo creo que también se debería leer un poco, pero no sé, no. y quisiéramos saber también tu punto en el tema de la iglesia, con el tema judicial, con el tema orgánico, con el tema de esta ley. A ver, la iglesia y las iglesias tienen todo el derecho de opinar. O sea, en este país hay derecho a decir las cosas que uno quiere decir siempre y cuando no sea ofensivo, la iglesia no puede meterse en la elaboración de las leyes porque vivimos en un estado laico. Laico, exacto. O sea, hay una separación de la iglesia con el estado y la iglesia no puede plantear que se vete el código porque ese no es su rol. La iglesia puede decir, tengo estas preocupaciones, pero no puede decirle al presidente, recíbame y yo a usted le conmino a que vete el código. De todas maneras, la iglesia también tiene otro tipo de problemas que sería interesante que los resuelva. Por ejemplo, todo el tema de la pedofilia, todo el tema de las violaciones, es algo que la iglesia tiene pendiente y por eso prácticamente no ha hecho ningún esfuerzo, pero por esto sí hace un esfuerzo muy grande. Ojalá se equipararan los esfuerzos para que también por esos problemas se preocupen, ¿no? Pero de todas maneras, vivimos en un estado laico. El estado laico significa una separación de la iglesia con el estado. A mí es preocupante que si el presidente Moreno claudica ante la presión de estas iglesias, porque son las élites de las iglesias que tienen poder económico y el poder religioso, generan pánico moral, generan toda una situación de desinformación, sería terrible que el presidente Moreno claudique. No sé si ustedes se enteraron, pero hace poco, como 12 obispos del país suscribieron un acuerdo para que el Estado ecuatoriano entregue dióxido de cloro para el tema del COVID. El COVID. O sea, es increíble cómo la iglesia puede plantear una política de un medicamento, entre comillas, que no está aprobado en ningún lado, o sea, más allá de los testimonios que haga. O sea, eso es una intromisión. Y yo creo que, obviamente, repito, tienen derecho pero a hablar, pero no a incidir ni a proponer leyes, ni a desinformar. Perfecto. Desde tu perspectiva, Virginia, ¿consideras que el Código Orgánico de Salud está listo y debe ser aprobado tal cual como está planteado o necesita algunas modificaciones en algunos artículos para que de ahí sí pueda ser aprobado? Este no es un código perfecto. El presidente podría vetar artículos que están que no están bien, por ejemplo, el artículo del tema de los niños que nacen con intersexualidad, podría sacar la palabra anomalías, porque no son niños anómalos, son niños sanos, son niños que tienen una ambigüedad que y está prohibido intervenir, ¿no? O sea, más bien es lo contrario de lo que plantean estos grupos. Está prohibido intervenir, está prohibido mutilar, está prohibido operar a esos niños, ¿no? Hay que tener un acompañamiento. Tendría que vetar parcialmente el tema de la gestación subrogada porque es un tema que no ha sido debatido adecuadamente. Eso tiene que tener un tratamiento y una argumentación. El Código de Salud, también hay algunos artículos que hablan de la adolescente y de las niñas embarazadas en una redacción que hace ver que, bueno, sí hay que atender a las niñas embarazadas cuando las niñas no deberían estar embarazadas porque hay todo un problema de violencia sexual. O sea, hay cosas que es necesario mejorar. El código no es perfecto, tiene cosas pendientes, como el gran tema del sistema que les decía. Sin embargo, en los temas nuestros hay avances, se ratifiquen cosas que dice la ley. El código no puede ser regresivo, tiene que avanzar en temas de derechos. Que el presidente claudique ante estas presiones sería retroceder. Las leyes tienen que avanzar. Y si retroceden, eso es una vulneración a los derechos de las personas. Eso no puede pasar. Entonces, yo creo que el presidente tiene la oportunidad de vetar cosas para mejorarlo. Ya en el tema del reglamento también se puede poner algunas apreciaciones más acotadas. A mí me parece que se debería aprobar este código. y luego ir viendo cómo se trabajan los otros temas. No, no, no me parece que no debería aprobarse porque tocaría esperar otro año. Claro. Y en el otro año vamos a tener nueva asamblea, nuevo presidente, y quién sabe si es que tengamos posibilidades. Y yo creo que en estos últimos días también, como ya lo mencionaba Diana, varios políticos del tema de la iglesia, es más, hasta la propia vicepresidenta se opuso, dijo, si es que veta él, si es que aprueba, ella renuncia. Entonces yo creo que ceder hasta estas presiones creo que podría ser mal, porque si bien es cierto, y el Código Orgánico de Salud como tal, ya haberlo creado es un beneficio enorme también, porque como tú lo mencionabas, Virginia, si es que lo veta desde una perspectiva u otra, se puede esperar un año, pueden llegar nuevos asambleístas, nuevos presidentes y volver otra vez al inicio, y todo lo que ya se había hecho queda en la nada también. Sí, sí. Sí, o sea, el tema es qué condiciones hay ahorita desde la presidencia para aprobar el código. Nosotros pensamos que el presidente Moreno debería aprobarlo, no creo que pierda nada, está ya casi en el último año de su gestión, no se pudo aprobar aborto por violación, y yo si quiero en esto ser muy enfática y quiero ser muy clara, si bien es cierto, aborto por violación es algo que daña y violenta los derechos reproductivos de niñas, de adolescentes y mujeres violadas que no quieren parir producto de un crimen, pero si se llega a claudicar frente a estas presiones y se vuelven a poner estos artículos que obstaculizan el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, es gravísimo. Estaríamos presenciando y estaríamos viviendo uno de los riesgos para ejercer el derecho a la salud integral más grandes que ha vivido el país en los últimos. Es impresionante la gravedad y el riesgo a los que se sometería a las mujeres y a los hombres también, si es que se claudica y se vuelve a poner objeción de conciencia o el derecho a la vida desde la concepción, porque sería promover que las mujeres o se mueran o vayan presas, ¿no? Ese es un poco, es muy grave, y el riesgo para la salud de mujeres sobre todo, y la salud de los hombres también, o sea, porque que no le den a un hombre un preservativo, que no le den una información, es gravísimo, es muy grave. Se puede infectar de una enfermedad, de VIH, qué sé yo. Entonces, es muy grave lo que están planteando. Exactamente, Virginia. Pero bueno, como el tiempo lamentablemente es corto, muchísimas gracias por acompañarnos, por aclararnos un poco más de las dudas que teníamos acerca del Código de Salud. Muchas gracias, Virginia Gómez, por tu presencia en nuestro programa. Te invitamos también en una siguiente ocasión a acompañarnos y seguir hablando un poco más de estos temas que son muy importantes para las mujeres y para todos también, que conozcan y se informen acerca de lo que está pasando en el Ecuador. Esto es, el beneficio es para todos, no solo para uno, sino para todos. Y bueno, aunque a pesar de que existan opiniones en contra y a favor, es importante que nosotros sigamos informados. Así que muchísimas gracias, Virginia, por acompañarnos. A la orden. Muchas gracias por la invitación. Debajo del manto. habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Ahora nos vamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente, donde Alison Casar y Fernández Pinoza estarán con una banda muy talentosa acá ecuatoriana. Creo que ya están conectados también. Le damos el paso a Fer y a Ali para que sigan con esta entrevista y sigan con este programa. Estaba muy bueno, ¿no?, toda la entrevista, y espero que todas las personas que también estaban viendo esta entrevista y han estado atentos, porque Virginia topó unos temas muy importantes, y como ella decía, ¿no?, y algo lo que rescato, si se claudica este código de salud que recién se aprobó, afectaría a toda la sociedad, no solamente a las mujeres. Bueno, creo que ya está con nosotros Francisco Jarrín, ya creo que de a poco se están conectando todos los chicos de Crónico ICA. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Se supone que David está por ahí, no sé si es que, ¿por qué no entra? Bueno, ya debe entrar, pero igual avancemos porque Dani está regresando también viajando, así que todo bien. Perfecto, bueno, igual en el transcurso de la entrevista se han de ir sumando, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo... Francisco, te queremos dar la bienvenida, igual gracias por estar aquí en nuestro espacio. Sabemos que Crónico ICA es una banda quiteña. Entonces sí, queremos darte la bienvenida y empezar un poquito con lo que es Crónico ICA. Cuéntanos un poquito de sus inicios, cómo se integró la banda. A ver, la banda, por ejemplo, justo la canción que lanzamos recién, que es Desamor, tiene como 20 años. Pero fue la última que hicimos como banda, o sea, la que la creó el vocalista, guitarrista, que es David Mejía. Ajá. La escribió así cuando era muy, muy chico. Y se la dejó guardada en el baúl y después de tantos años la sacó, porque nosotros estamos tocando ya unos 6 años, y casi al final de lo que era la recopilación de las canciones para el disco, nos dice, vean, tengo esta canción, y nos encantó, y dijimos, wow, ¿por qué nunca nos la mostraste? Y decidimos hacerla, grabarla, y es parte de lo que va a ser el disco de Crónico. Y cuéntanos un poco, ¿por qué pusieron ese nombre? ¿Por qué Crónico ICA? ¿A referencia a qué cosa? Es un juego de palabras. Es crónico por lo que significa ser crónico, alguien que es crónico. Y ICA porque es la versión femenina de la finalización de la palabra. Y tiene esa sonoridad de la repetición más lo femenino. Entonces, por eso le añadimos, y fue como que una cuestión de la típica que te pones, como te puedes pasar un mes entero hablando de qué nombre le vas a poner a una banda, así que cuando la dijimos, nos gustó, y dijimos, ya no perdamos más el tiempo y llamémosle así. Y es perfecta, y creo que también es un nombre auténtico, porque no lo había escuchado, igual con el juego de palabras que tú mencionas, ¿no? Ahorita... repitiendo en mi cabeza Crónico ICA, ICA, así es como que pega full. Y bueno, también queremos saber, yo estaba revisando un poco en sus videos de YouTube, que tiene 3 canciones, bueno, subido, que es Desamor, Nada Tuyo, y Una Arma para Más Adentro. Entonces estaba escuchando Desamor, y si es una canción que es triste, así como que de despecho un poco. No sé, quisiera saber ustedes cómo componen esas canciones. Bueno, tú ya nos mencionaste que David les dio esa parte de la canción Desamor, quizás a él le pasó algún desamor que tuvo en su juventud, pero adicionalmente, las otras canciones, ¿ustedes hacen una lluvia de ideas o igual una experiencia de alguno de sus integrantes? Sí, a ver, verás, igual sí le pregunté al David cómo fue que hizo la canción y me dice que... Cuéntanos. Él es muy musical en cuanto a las letras. El tipo de composición de letras que tiene... se aleja un poco de lo literal, o sea, narrativamente hablando, porque las construye a partir de cómo compone las melodías en la guitarra, por ejemplo. Entonces va haciendo una especie de armonización entre letra y acordes musicales, se puede decir. Yeah. Por lo tanto, a la hora de decidir las palabras, un poco las escoge por qué tanto combinan con la sonoridad. Que para mí eso es muy interesante, porque no es que nos encante mucho las letras que son muy, por así decirlo, literales, que te cuenten una historia, si se pone en los próximos temas, incluso va a ser un poco más extraña la narrativa, las letras son un poco más, por así decirlo, confusas, pero siempre te dicen algo, o sea, tampoco es que es así palabra tras palabra y como vaya quedando, sino que al final lo que me parece que sucede es un fenómeno como en el que todo se acomoda. Y en eso ahí es muy como abierto el David, porque nos dejó, digamos, a mí y al Dani, que es el bajista, componer muy libremente sobre los temas que él compuso. Entonces, el tema de la composición, hacen ustedes la música y el chico que nos estabas comentando, él hace las canciones, la parte de las letras y todo eso. Sí, la mayoría sí. La verdad es que tenemos unos 18 temas, de los cuales 17.5 son de él, o sea, las letras. De ahí, en general, el tema, toda la música se compone en grupo, ¿no? Pero sí. Eso es muy bueno también. Bueno, yo quisiera preguntarles un poco a ustedes, ¿dónde se conocieron? ¿Cómo decidieron formar el grupo? ¿Quizás eran amigos del colegio, del barrio, o solamente coincidieron en la vida y decidieron crear lo que es el grupo? Una mezcla de todo. El David, que es el vocalista, empezó esta banda ha tenido como varios integrantes y varias formas, hasta que en un momento yo le conocí y me fui a vivir, él arrendaba un cuarto en su casa y le dije, loco, te arriendo ese cuarto. Cuando llegué allá, le vi al man que tocaba solito hasta las 4 de la mañana, y yo soy baterista, y le dije, loco, me encantan tus temas, ¿por qué no los tocas? Y me dijo, no sé, ahorita están los temas ahí abandonados. Le dije, bueno, hagamos una banda. Y en primera instancia nos acompañó una amiga mía que se llama Fiorella, como bajista de la banda durante un tiempo. Después ella se vino a vivir a Argentina, y después el que ahora está definitivamente, que es Dani, que es el primo del David, así que ellos se conocen de toda la vida, y yo un poco más recientemente, pero fue cuando decidimos ya consolidar la banda. Y bueno, hasta que se siga acomodando David, síganos contando. Francisco, tú nos decías que Dani es el primo de David, que se conocen desde siempre. Y luego tú ya le conociste a él, pero ¿tú dónde le conociste a David? ¿En el colegio, en el barrio, o cómo nació su relación de amistad? Creo que en una fiesta o algo así. Exactamente, la primera vez que le conocí fue porque un amigo se estaba dejando el cuarto donde yo después fui a vivir. Esa fue la primera vez que le vi. Y no me cayó muy bien, pero de ahí ya después le conocí bien y se ha sido buena gente. Perfecto, David. Justo estábamos hablando con Francisco y él nos decía que de las 18 canciones que ustedes tienen, por lo menos los 17.5 son tuyas. Quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia de la creación de estas canciones. ¿En qué te inspiras? Ajá. Si tienes algún cantante que te ha inspirado o alguna cosa. Verás, las canciones son la melodía, la letra, ¿no es cierto?, el ritmo, la armonía, tienen muchos elementos. Entonces hay veces en las que sale una letra y tienes la letra guardada a full tiempo y tienes una progresión de acordes, ¿no? Como un acorde tras otro que tienen sentido, pero le falta un coro. Entonces de una parte esa letra se une y después tienes que aumentar otra parte de, si me entiendes, de música para que quede con el coro, y ahí se pone una canción. A veces solo te sale el coro y te quedas mucho tiempo con el coro, un rato así en la cabeza tocando, o sea, puede ser un año, puede ser más, y después pasa una partecita que se une y tiene sentido con la otra, ¿sí me entiendes? A veces sale una canción entera, o sea, no muchas veces, pero sale, hay veces que han salido como toda la canción entera, súper fáciles los acordes y tiene sentido y se va. Hay otras veces con bandas, es diferente porque cada banda funciona diferente. Entonces, con las letras es como que guían bastante las canciones de Crónico, en especial. No me baso en las letras para después hacer la música siempre, ¿no? O sea, pero las letras de Crónico no han cambiado tanto como las de otras bandas, que, por ejemplo, con mi otro primo, adapto un poco las letras que él tiene un poco, o adapto un poco las ideas que yo tengo y le juntamos a la música que él tiene y le completamos, ¿sí me entiendes? En cambio, con Crónico ya las letras eran como que yo ya tenía, salieron bastante juntas la música con la letra, en especial las canciones que yo tenía desde más antes, las primeras. Después, cuando vino Fiorella, que era la otra bajista, que hicimos algunas canciones, entonces fue diferente el proceso. ¿Sí me entiendes? Sí. Después con Daniel, como que otra vez ya nos acoplamos los temas que ya estaban un poco hechos, pero bueno, con Daniel nos conocemos toda la vida, entonces con él hemos hecho muchas de las canciones acá, o sea, sí. Perfecto. Igual gracias por compartirnos, ¿no? Porque hay muchos artistas que nos dicen solamente, ah, porque me contó un amigo una vivencia y de eso ya fluyó la canción y yo escribí la letra y después la música y los acordes, pero es muy importante, ¿no?, saber que todos tienen una diferente manera de creación. Quisiéramos también saber a ustedes en qué punto de su carrera llegó el COVID. No sé, estaban, quizás tenían justo unas presentaciones, tenían que grabar algo y después ya dijeron, ¿saben qué? Pandemia, nadie puede salir de la casa. Cuéntenos esa experiencia. Nos agarró en curva, como se dice, o sea, estábamos como que justo acabamos de grabar el disco. Yo le sigo llamando disco, aunque ahora ya no está tan de moda que se grabe un disco entero, pero nosotros sí lo hicimos así, yo lo seguiré viendo así, aunque el recurso de hoy es como lanzar tema por tema, y es lo que vamos a hacer. Igual ya grabamos el disco, que fue lo más importante, que era una cosa que queríamos ya hacer con la banda, tener concretamente las grabaciones. Y después planeamos que yo me vine a vivir a Argentina, que quizás ellos vengan a tocar allá, próximamente yo regresar y un poco mover el disco, que es lo que queríamos ya tener grabado. Ahorita estamos en proceso de mezcla y de masterización de los temas, por lo tanto, en ese sentido no es que nos cambió mucho la dinámica, porque igual este tiempo le íbamos a dar para eso. Pero obviamente, tal vez quisiéramos que hubiera habido una oportunidad de tocar en estos meses, por ejemplo. ¿Cuál es el desafío de ser un cantante nuevo, un cantante joven? ¿Alguna vez han desanimado en el hecho de ser músico por alguna opinión o por alguna cosa? Buena pregunta. Es que yo por suerte soy así, el baterista es el mejor amigo del músico, así que nunca estoy tan feliz de ser músico ni tan triste porque solo estoy ahí. O sea... no sé, tengo una buena relación con mi manera de hacer música y me siento muy afortunado de estar, por ejemplo, con ellos que tienen una música que para mí es muy única. Hay muchas formas de valorar tu sensación de ser artista. Por ejemplo, para mí eso es algo que no siento, por ejemplo, desesperación por ese el sentido de ah, estoy joven o estoy más viejo. Quiero, en ese sentido no, lo que más me interesa a mí realmente es hacer algo que esté convencido de amar, o sea, de que esté enamorado de las letras, de la música, así que si es más tarde o antes, me da igual, me hace feliz. Obviamente que quisiéramos que esto se venda de manera más comercial, que es como que es el ideal del artista, pero creo que es una cuestión de convicción de tu forma de ser, ¿no? Exacto, y tú, David, cuéntanos tu experiencia. Verás, yo tengo algunas bandas, o sea, he tocado en algunas bandas. Como que mi experiencia, o sea, yo ya no es como que estoy empezando en la música, ¿sí me entiendes? Es como que ahorita sacamos esta banda, más que nada por el impulso del Pancho, en realidad, ajá, por grabar los temas, vio que estaban ahí, fue bastante el impulso de él, a pesar de que son mis temas. Y seguimos con la banda de cualquier manera, porque ya hemos tenido como dos bajistas, tres bajistas, y los temas se están plasmando, ¿sí me entiendes? Entonces, es un proceso, hay temas ahora con la, o sea, es súper fácil también, ¿sí me entiendes? Coges una computadora, un par de cosas más y haces música. Y listo, ajá. Y después coges el internet y subes tu canción que tú mismo quemaste en MP3, y ya tienes tu canción para que está en YouTube todo el mundo puede oír, ¿sí me entiendes? Pero la industria de la música sigue existiendo. O sea, por a través de que pueda haber una canción que salga así, ta, ta, ta. ya no como disqueras exactamente, pero de otra manera sigue existiendo, se acopló al medio de ahora, que es el internet, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero sin embargo, tienes todavía que estar sujeto a ciertas normas de la industria, porque no es que eres libre y no sé qué, y te vas a ser un artista global porque sales en YouTube y todo el mundo te ve, porque te hace viral. Eso no es así en realidad tampoco. Ya les, quizás ustedes como banda, como Crónico Ica, quizás han hecho algún live, algún concierto, porque ahorita hemos visto que varios artistas están haciendo conciertos mediante alguna página de streaming y quizás también cobrando la entrada, que no es mucho, a sus seguidores. ¿Ustedes lo han pensado así, quizás lo han hecho o lo piensan hacer o prefieren no dedicarse únicamente en su disco? Es difícil porque el baterista está en Argentina. ¿Cómo manejan esta relación? Ajá, ¿ha interferido quizás en algo? O sea, no, porque igual nos seguimos escribiendo, nos seguimos hablando y no sé, lo que haces es simplemente quererte o odiarte por WhatsApp y ya. Lo que podría hacerse quizás es algo más acústico o algo así, siempre hay solución para unas tocadas virtuales, pero sí, sería imposible tocar todos. Ya me acordé que sí me contaron que ya está posiblemente un nuevo baterista, que es igual un hermano querido. Así que, bueno, yo estoy feliz porque lo que yo les decía a ellos es grabemos y que alguien entre a tocar, ya que yo voy a estar acá. Y ver qué seguimos haciendo, cómo esta condición de distancia nos pueda permitir o no. Sí, sí, ahorita les repito, les comentaba que quizás tienen una fecha para estrenar sus nuevas canciones, quizás el disco completo. ¿O todavía no tienen una fecha en específico? Chuta. Lo que pasa es que cuesta. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada mezclar y masterizar una canción y postproducir cuesta. Entonces, no te podemos decir, o sea, sacamos un préstamo y te puedo decir en 2 meses, pero como no hay la liquidez para sacar, de trabajar con diferentes personas cada canción y pagar canción por canción. Sí. ¿Nos pueden ayudar con sus redes sociales para que la gente que nos está escuchando les pueda encontrar y su música también, cómo están en Facebook, cómo están en Instagram y cómo están en YouTube? O si tienen otra red social más. Pancho. Las tres es Crónico Ica, súper fácil. Y por suerte no hay nadie más. Como dijo Fernanda, resultó ser original el nombre. Creo que a veces lo sigue gente porque piensa capaz que es una página así medio de algo crónico, tipo noticioso, no sé, pero es rarísimo porque a la página sigue siempre teniendo seguidores, así no toquemos durante un año, de repente suma más seguidores, creo que de hecho sumamos más cuando no tocamos, arroba Crónico Ica, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube igual, ajá. Es uno con C, no con K, porque a veces creen que somos como... ¿Cómo se escucha normalito? Eso, bueno, normalito. Chicos, ya para terminar con la entrevista, no sé si quieren mandar algún mensaje o algún saludo, quizás a algún amigo, a sus familiares. Saludo al Dani, al bajista. Al Daniel, que no pudo llegar. Sí. Que no pudo llegar. Sí, no sé, a la familia que esté ahí, a los panas que estén conectados, gracias a ustedes, obviamente, y gracias por el chance. Gracias chicos, igual a ustedes, gracias, les deseamos chicos, éxitos, que les haya súper bien y que el 2021 tengan recargados. Eso, muchas gracias. Un abrazo, igual a ustedes. Un abrazo, chicos. Y bueno amigos, nuestro programa ha llegado a su fin, espero que hayan disfrutado de nuestro programa y sobre todo del tema que tratamos el día de hoy, ya que es un tema que nos compete a todos. Además que hayan disfrutado de la experiencia que nos dejó la banda quiteña Crónico Ica. Recuerden que tenemos una cita el próximo día jueves a las 6 de la tarde por la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por TuneIn Radio Casa de la Cultura. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.